hermosa Virgen del Valle, te pido como devoto que traigan la terremoto, aunque me deje en la calle, así me ponga en temblor con su manera graciosa. A esa negra peligrosa yo le entregaré mi amor. Gloriosa Virgen del Valle, te pido como devoto que traigan la terremoto, aunque me deje en la calle, así me ponga en temblor con su manera graciosa. A esa negra peligrosa yo le entregaré mi amor. La llama la terremoto, la negra es una amenaza, porque por donde ella pasa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque por donde ella pasa siempre deja un alboroto. La llama la terremoto, la negra es una amenaza, porque por donde ella pasa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque por donde ella pasa siempre deja un alboroto. Porque por donde ella pasa, ¿y con cuajao? Siempre deja un alboroto. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Como cosa tuya, dile al corazón que tú no lo quieres, dile al corazón que no se atormente, dile simplemente que eso no se puede, dile al corazón que eso no se puede, dile al corazón. Como cosa tuya, dile al corazón que ese adiós tan grave no lo entiendo yo. Dile si es posible, que eso es imposible, porque no lo sabe, dile al corazón, porque no lo sabe, dile al corazón. Como cosa tuya y tan mía, dile lo que quieras, y después que muera, y después que muera de melancolía, y después que muera de melancolía. Como cosa tuya, cuando quieras irte, en ese momento te vas en silencio y sin despedirte, te vas en silencio y sin despedirte. Como cosa tuya, dile al corazón que ese adiós tan grave no lo entiendo yo. Dile si es posible, que eso es imposible, porque no lo sabe, dile al corazón. Como cosa tuya y tan mía, dile lo que quieras, y después que muera, y después que muera de melancolía. Como cosa tuya, cuanto quieras irte, en ese momento te vas en silencio y sin despedirte, te vas en silencio y sin despedirte, te vas en silencio y sin despedirte, te vas en silencio y sin despedirte. Dile al corazón, toda una inspiración poética en la inconfundible voz del queridísimo Gualberto Ibarreto, declarado patrimonio musical viviente de toda Venezuela, oriundo del Pilar, Estado Sucre. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También por Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con mucha información actualizada, agendas, eventos, música y un poco más, en apoyo a nuestros cultores y creadores. La mensajería de texto ya está activadísima. El 0426-533-8922. 0426-533-8922. Textos o WhatsApp también pueden enviar allí. solicitar un tema musical, un saludo a esa persona especial, quien está cumpliendo año el día de hoy, esas amistades que vienen a Caracas y son orientales y quieren darle un regalo especial, solicite su canción en el Oriente Venezolano y su cultura. También el Oriente Venezolano y su cultura presta el apoyo a la promoción de nuestra música. Si tienes grabado un CD en género o un tema promocional en géneros de música oriental, entiéndase, si grabó un calixo, un joropo con estribillo, una malagueña, un polo, un galerón, o esas funciones tan bonitas que quedan, pueden enviarlo a nuestro correo electrónico. Tome nota, elorientevenezolano@gmail.com, todo pegadito y en minúscula, elorientevenezolano@gmail.com. El 0426-533-8922 para la mensajería de texto. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. Un 2 de febrero, pero de 1977, con clases de cuatro y guitarra, Cosme Villarruel, en compañía de Juan Zulbarán, inauguran la Escuela de Música Santa Cecilia del Tigre, la cual fue una de las primeras de su tipo en ser instalada en la zona sur del estado Anzoátegui. Seguimos disfrutando de nuestra bella música típica. Interpreta el margariteño David Bermúdez. Se titula Paladines del Folclor. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Mariposas extraviadas sobre el mar que tanto quiero, anuncian entre las olas que ya llegó el salinero. Vuelan alto en Margarita los versos de Carrasquero, en la voz de Miguel Serra y sus zapatos vaqueros. Cantores de Margarita, paladines del folclor, bendita mi gente del valle, protégenos con tu amor. Volvió el pilón con la leña y la perla natural, en homenaje al poeta de los robles del Pilar. Vuela un pájaro en el mar por los lados de Guanare, es mi compa y Jesús Ávila cantando el guanaguanare. Cantores de Margarita, paladines del folclor, bendita mi gente del valle, protégenos con tu amor. Para el amigo turista, un polo margariteño se lo dedica un artista que siempre vuela en sus sueños. En Juan Griego su bahía, el atardecer destaca y allí muestra su valía el ñero Francisco Mata. Cantores de Margarita, paladines del folclor, bendita mi gente del valle, protégenos con tu amor. Las perlas de Cubagua quisiera hacerte un collar y pasear tu piazo de bote hasta el pueblo de la sal. Que salga el sol y la luna para que el juglar se inspire y suelte al vuelo sus coplas nuestro gran Perullo Aguirre. Cantores de Margarita, paladines del folclor, bendita Virgen del Valle, protégenos con tu amor. Un poema de Checame con los cuneros del cerro es emblema de prestigio de la música insular. piedras y su lejos cantando son pescadores del mar. Distinguen sus lindas voces al pueblo de Pampanar. Cantores de Margarita, alabines del folclor. Bendita Virgen del Valle, protégenos con tu amor. Cantores de Margarita, alabines del folclor. Bendita Virgen del Valle, protégenos con tu amor. Bellísimo este arreglo musical en ritmo de joropo, interpretado por el margariteño David Bermúdez, gran amigo nuestro. Hemos compartido gratos momentos allá en nuestra hermosísima isla de Margarita o isla de Paraguachoa, su nombre originario en lengua huaycarí, que significa abundancia de peces. Están en sintonía del oriente venezolano y su cultura. Para la mensajería de texto o WhatsApp, el 0426-533-8922. Por Facebook, también nuestra página está activa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Ya vamos a dar lectura a los mensajes. Continuamos con la siguiente sección. Recorriendo la geografía oriental. Hoy le presentaremos un interesante micro para conocer parte de las bondades del Estado Bolívar. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. En tu recorrido por nuestro Oriente, te comentarán que el Estado Bolívar es el más grande de Venezuela, con una extensión geográfica de 238.800 kilómetros cuadrados. Fundada por Antonio de Berríos como Santo Tomás de Guayana, pero trasladada a su sitio actual en 1764 bajo el nombre de Santo Tomás de la Nueva Guayana de la Angostura del Orinoco. Ciudad Bolívar es su capital. Conocerás sabanas, su rica gastronomía, asentamientos mineros y ciudades modernas. Es por esto que las manifestaciones culturales del Estado Bolívar son muy variadas. Van desde costumbres ancestrales aborígenes, pasando por tradiciones arraigadas desde la época de la independencia y la religión católica. Entre las manifestaciones culturales más resaltantes, nos ofrece las fiestas de Nuestra Señora de las Nieves de Ciudad Bolívar, del 5 al 8 de agosto. Las fiestas en honor a San Francisco en Santa Elena de Guairén, el 4 de octubre, entre otras. La parte musical es muy atractiva para los propios y visitantes, donde se disfruta el canto de nuestros hermanos indígenas de la etnia Piaroas, el joropo donde la bandola guayanesa marca la diferencia, y el inigualable Carnaval del Callao, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. También en el Estado Bolívar se realiza el baile del papelón, tradición que proviene de los negros que trabajaban en la zafra de la caña de azúcar, ya que los que bailan simulan el batir de la caña y producen un peculiar sonido con la planta de los pies. Muy interesante esta información de las bondades que nos ofrece el encantador Estado Bolívar. Si tiene oportunidad en estas zafras que vienen de disfrute, de familia, con mucho cuidado, por supuesto, conservando las medidas de bioseguridad. Viene Carnaval, Semana Santa, vaya al Estado Bolívar y verá que es impresionante todo lo que podemos observar, disfrutar. Por acá están en sintonía desde Barcelona, Estado Anzoátegui, nuestra amiga Yesenia Lezama. También está en sintonía Nomineli Rivas, aquí en Caracas. También podemos ver por acá, dice, en sintonía desde Guanta, municipio Guanta, Melesia Galindo. Y por acá tenemos otros mensajes, pero vamos ahí dándole lectura porque ya se nos acerca la parte de identificar nuestra estación. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. La mensajería de texto o WhatsApp 0426-533-8922. Seguimos con música alegre para darle color y sabor a este día. Ya estamos cerca del carnaval y también por cumplir 12 años

toda esa información variada que se ha acumulado por más de 12 años. También quiero dar una información muy triste, pero nos llena de alegría porque este gran maestro, que cambió de plano en la madrugada de hoy, nos dejó muchísimo. Gran amigo de esta casa, de Alba Ciudad 96.3 FM, también de Radio Nacional de Venezuela, del Oriente Venezolano y su cultura. Cambió de plano el día de hoy el gran maestro Ignacio Hernández, excelente ejecutante de la bandola. Nos sentimos muy tristes por esta partida y bueno, seguimos adelante, maestro, cumpliendo todo esas enseñanzas que usted nos dejó. De hecho, la fiesta es con las bandolas, es en honor a él. Se crea ese programa que se transmite por aquí en Alba Ciudad 96.3 FM y está conducido por los maestros Alexander Lugo y Milagros Figuera. Vuela alto, maestro Ignacio Hernández. También cambió de plano una gran maestra dedicada toda su vida al canto, la maestra Tircia de las Voces Risueña de Carayaca. Era la más, como decimos, la más viejita, la más abuelita, pero cantaba precioso, siempre con su canto, con su alegría, con su baile que caracterizaba en las Voces Risueñas de Carayaca. También un abrazo a sus familiares, paz a su alma. Y aquí estamos, seguiremos difundiendo la música que ustedes nos dejaron sembrada en nuestros corazones. Tenemos que seguir avanzando. Agenda cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota del correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com, todo pegadito y en minúscula. También puede dejar sus agendas culturales en nuestra página de Facebook, El Oriente Venezolano y su cultura. Muy fácil, si va a ser un curso, un taller de danza, de cine, de música, de teatro, todo lo que tenga que ver con las ramas del arte, aquí su programa El Oriente Venezolano y su cultura presta el apoyo para la difusión. Y nosotros lo decimos aquí en vivo y también lo publicamos en la página que está en Facebook. Hoy les vamos a recomendar que visiten las páginas y redes sociales, pero de los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, tales como Cinemateca Nacional, Misión Cultura, Red de Arte, Museos Nacionales, Centro Nacional del Disco, CENDIS, entre otras. Allí encontrará información también muy relevante a nivel nacional para cursos, talleres y programaciones de eventos. La recomendación de hoy es que se animen a visitar las páginas y redes sociales de los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Continuamos disfrutando de nuestra bella música típica. Interpreta el joven insular Jesús Martínez. La canción lleva por nombre La Madre Insular. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Y flores y dos palomos con lágrimas. Hermosa esta pieza musical titulada La Madre Insular, en la voz del joven margariteño Jesús Martínez, mejor conocido como el Príncipe del Galerón. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Ya estamos cerca, muy cerquita de cumplir 12 años. Justo el 12 de febrero del 2010, Día de la Juventud, nació este humilde proyecto radiofónico. En las próximas ediciones daremos detalles de las actividades para celebrar fuera de cabina estos 12 años del Oriente Venezolano y su cultura. Ya estamos planeando que vamos a realizar un programa especial de 2 horas con música en vivo. Esa va a ser una de las actividades. Más adelante vamos a hacer talleres, invitaciones, conversatorios, pero vamos poco a poco porque estamos aún en pandemia y vamos a buscar la manera más idónea de realizar todas estas actividades. El 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Vamos con esta sección. Gastronomía oriental. Voy a tomar nota para preparar un delicioso jugo depurativo, muy famoso en el estado Sucre. Es el Oriente venezolano y su cultura. En el municipio Mariño del estado Sucre, específicamente en el poblado de Río Chiquito Arriba, se prepara el jugo depurativo de chinchamo china, un arbusto típico de la región que crece a las orillas del Río Chiquito. Para la preparación del mismo se necesita agua, limón, azúcar, hielo picado y un manojo de chinchamo china. Sus hojas deben recolectarse en horas de la tarde para dejarlo reposar hasta la mañana siguiente. Se hierven las plantas y por último se agrega jugo de limón, azúcar y hielo. Luego se cuela y se sirve. Tradiciones populares. Eso es el Oriente venezolano y su cultura. Se ubica en un pedestal. De los patriotas de mi Venezuela, Sucre se ubica en un pedestal. Por ser glorioso y valiente oficial, un estratega formado en escuela. Por ser glorioso y valiente oficial, un estratega formado en escuela. Allá en Bolivia demostró bravía, Junín lo quiso por su condición. Allá en Bolivia demostró bravía, Junín lo quiso por su condición. Pichincha supo de su vocación y en Ayacucho se titularía. Pichincha supo de su vocación y en Ayacucho se titularía. Polo al gran mariscal de Ayacucho, hermosa. Por demás, esta canción dedicada al gran prócer Antonio José de Sucre en el género polo, interpretada por José Martínez, oriundo del estado Sucre. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios que debemos preservar. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría, sino que lo diga Relu Cardoso, que está en los controles en el día de hoy. Esta servidora, Lisde Ramos, oriunda del sector Palotal, Barcelona, Estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora. Decimos hasta luego, pero bailando con el grupo Caico del Estado Bolívar. Se titula Calixto Swing. Tengan una feliz tarde en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Es el oriente venezolano y su cultura. Ya estamos en el mes de nuestro 12º aniversario. Para ti. Así que baila, brinca y goza. It's my good party. Baila pegado, goza la down. Baila con el que tenga al lado. Baila pegado, goza la down. Baila con el que tenga al lado. En Venezuela baila calixto, calixto para ti. Así que baila, brinca y goza. It's my good party. Baila pegado, goza la down. Baila con el que tenga al lado. Baila pegado, goza la down. Baila con el que tenga al lado. Y baila, baila, baila lo pegado. Goza, goza, goza la agarrao. Baila, baila, baila lo pegado. Pegado. Gózalo como quieras, es un calizo que es para ti. Vámonos, para ti, para ti, para ti. Bailalo a tu manera, gózalo como quieras. Baila calizo, my ruido, my ruido. Baila calizo, mi ritmo que es para ti. Patín para ti, para mí. Patín para ti, para mí. Patín para ti, para mí. Patín para mí, patín para mí. Ey, soca. La magia de su gente y su cautivador repertorio musical patrimonial. Sin duda, eso es el oriente venezolano y su cultura. Te esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.